Hacer un tema que se llama Pajero. Thank you. antes. No, grabamos después, una vuelta más. No, igual estaba bien como estaban haciendo. A mí me parece para que no cambiar que... la rutina es eso. Bajo una sombrilla. rocket rates, stupid flights to me. And the crazy days and the flies. Thank you. mayo, hay que hacer año, el próximo PS, Ratón, la Martín, y repasemos los dos nuevos. Bueno, estamos haciendo eso siempre. No, pero PS. No, pero. Está bien, es bueno, es bueno. O por lo menos la chacarera. Sí, por lo menos es eso. Tenemos que implementar, se va la primera, se va la segunda, y ahí podemos ir marcando cuando viene. Thank you. falta, viste, la parte que quedamos haciendo. O que podemos al principio así. ¿Cambiar, agregarle eso? Sí. Y después queda todo al completo y entra ahí. Thank you. Thank you.